Y nos vamos rápido a Salta para actualizar cómo está la situación de los trabajadores del ingenio El Tabacal. Esto tiene que ver con que sabíamos, había negociaciones con la empresa y los trabajadores para saber que se pudo dialogar esta mañana, cómo se acercaron las posiciones o no. Está en línea Claudio Colque, que es secretario adjunto del Gremio del Azúcar. ¿Qué tal, Colque? Buen día. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, queríamos saber qué había pasado esta mañana. Yo me sumo a la negociación recién esta mañana, porque yo volví de Capital Federal y no son agradables noticias, sabiendo de que tanto Tabacal no quiere desistir completamente de los despidos, no quiere garantizar la estabilidad laboral de los compañeros. No hay una intención firme por parte del gobierno provincial también de obligar a Tabacal a que desista de esto, porque en definitiva, si Tabacal hoy está donde está es porque el gobierno le permite dar las facultades que tiene hoy por hoy por ser la empresa más grande de la provincia, ¿no? Uh-huh. Es decir, por lo que usted sabe de esta mañana, no hubo una propuesta del Tabacal, digamos, no se acercaron posiciones. Hay propuesta a medias, hay propuesta en la cual no se pueden aceptar, vamos a ser sinceros. Una propuesta media no es garantía para los compañeros, una propuesta media no es garantía para todas aquellas personas que estuvieron involucradas en la medida de fuerza, en el corte de ruta, y que estuvo involucrada más que nada en la represión que sufrió el día sábado. Entonces yo creo que con todo lo que pasó el día sábado, con lo que ya venía ocurriendo, o sea, lo más justo, lo más lógico es que el gobierno provincial le exija a Tabacal que desista de esto, para así seguir generando un caos social, porque ya en definitiva esto ya se transforma en un caos social lo que está viviendo. Sigo insistiendo, la responsabilidad de los gobernantes por permitir a Tabacal que haga uso y abuso de su condición de empresa más grande. ¿Y cuál fue la propuesta media que dijeron de la empresa? De suspender los despidos, reinstalarse provisoriamente, sujeto a un montón de cuestiones que no vienen al caso. O sea, si quieren hacer una estabilidad, una reincorporación transitoria de acuerdo a lo que acordé o a lo que acepté de salario, como se venía planteando, un montón de cosas que no vale la pena aceptar así, bajo esas características. Bien. Bueno, Colque, por último, ¿cómo está la medida de fuerza de los trabajadores? ¿Siguen protestando en la ruta? Sí, tengo entendido ahora que está abierto el paso, hasta tanto hay alguna novedad concreta en la negociación. Pero bueno, nosotros vamos a ser sinceros, más y cautos. No vamos a mentirle a la gente, vamos a transmitirle toda la verdad de cómo están las situaciones para que la gente sepa y analice, porque la verdad que otra cuestión lamentable es que el gobierno provincial sigue haciendo movimientos con los efectivos policiales, son movimientos que provocan a la masa trabajadora. Bueno, no queremos que vuelva a pasar lo que pasó el día sábado, pero si hacen esas provocaciones, seguramente la gente no se va a quedar de brazos cruzados, está dispuesta a defender hasta las últimas consecuencias de su fuente de trabajo. Hay que tener en cuenta de que en los próximos días están las festividades del patrono de la ciudad de San Ramón de Nuevo Orán, que es la cabecera del departamento. Es una fiesta que se celebra en todo el departamento, con festividades, festivales folclóricos. Hoy está primando más la necesidad de que la gente asista a un festival folclórico que darle solución a los problemas que tienen las 57 familias que pueden quedar en la calle. Bueno, Claudio Colque, secretario adjunto del Gremio del Azúcar, le agradecemos por acercarnos esta información de cómo está la situación de los trabajadores del Tabacal. No, por favor. Gracias, buen día.